vida. Tú me coqueteabas y a la vez te sonreía. Y yo contigo experimento fantasía. A la misma vez se cumple la profecía. Tú querías que yo te guayara mal a ti, niña. Pues toma hasta que el baby no vacila y se activa. Una vez más el killer. Yo me transformo en lobo cuando la luna brilla y está lista. Me canta y mi jauría. Y ya no hay quien temer a bailotear noche y día. Hechicero, vamos a brujarme bajo la luna llena. Gitana, yo te quiero dar a ti candela. Verte sudando cuando pereas, tu cuerpo me desea. Para hacer éxito. RK, baby, esto, you know. Yo, el gremio de dragones. Lo que controlan, you know.